Qué bueno que viniste hoy a escuchar la palabra que el Señor te trajo, que pues ya nos dio una probadita de sus preciosas bendiciones, ¿verdad? En esta enseñanza que teníamos. Estoy seguro que quiere hacernos mucho bien en esta mañana, que quiere hablarnos. Decía bien el hermano que estaba dirigiendo la alabanza, definitivamente quiere hablarnos al corazón. Definitivamente, Él quiere que este día sea un día especial en donde cambiemos nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Quien vino hoy a este lugar pensando que la plática de esta mañana será instructiva, es decir, que se te va a hablar de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer, está un poquito equivocado la mentalidad que tú pudieras tener si es que es esa. Dios quiere hablarnos al corazón. Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Quiere transformarnos, como dice la Escritura, a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Tú entiendes diferente, Dios puede cambiarte. Hagamos una oración. Pidamos al Señor que nos hable, que nos bendiga en esta mañana. Padre amado, qué bueno eres, qué grande eres, qué profundo, Señor, son tus pensamientos. Amado Señor, hoy déjanos entenderlos, ayúdanos a profundizar en ellos. Sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a pensar en ellos, Jesús. Ayúdanos a pensar, haz que nuestros pensamientos ya no sean nuestros pensamientos diferentes a los tuyos, sino que después de este día, Señor, en lo que vamos a hablar en esta mañana, nuestros pensamientos sean tus pensamientos. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos a entender, ayúdame a hablar. Amén. Quiero abrir la escritura en el libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 35. Ahí tenemos un pasaje que más o menos expresa lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Dice: "Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días". Quiero empezar, quiero introducir esta enseñanza, si lo quieres quitar un momento, hermano, ahorita lo vamos a ocupar. Por quizá pensar contigo lo frustrante que es querer que alguien haga algo para ti y que no lo haga como tú lo quieres. No sé si te ha pasado, vas al salón de belleza, lo he escuchado en... Lo he escuchado en mi esposa, lo he escuchado en algunas mujeres que conozco. Le dices: "Pues sí, nada más quiero que me despunte". Y salen, ¿y qué? Pues resulta que la persona que estaba en la peluquería no entendió e hizo las cosas como ella quería hacerlas. A veces te pasa, quieres hacer un mueble y le dices: "Mire, lo quiero así, lo quiero tipo Luis XV, color caoba". Y te presenta una cosa, quizá como la de su tío Luis, y color vino. Y es frustrante. Mi amado, sucede mucho, mucho en las familias, en los hombres y en las mujeres que se dicen cristianos, que creen entender lo que Dios quiere hacer en sus hogares y lo hacen como pueden o como quieren. ¿Sí? Entonces, el propósito de esta enseñanza, te decía, no es tanto instruir, sino que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere hacer. Y si puedes poner de nuevo 1 de Samuel 2, versículo 35. Fíjate lo que Dios está buscando en este pasaje. Dice: "Y me suscitaré un sacerdote fiel". ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere esa fidelidad? para que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Señor, está hablando Dios. Está hablando, obviamente, si tú conoces el contexto, está hablando de la venida de Samuel como profeta, pero podemos tomar este pasaje como en una segunda interpretación profética o para entender lo que Dios está queriendo transmitirnos. A Dios le agrada que las cosas se hagan conforme Él piensa, conforme Él desea, en algo tan importante como la familia. ¿Sí? Ese es el deseo. Él tiene una promesa ahí preciosa, porque no está divorciado de la familia este pasaje. Dice, y yo le edificaré, ¿qué? Casa firme. Cuando esta persona que yo voy a levantar haga como yo pienso y como yo deseo, no dice que esa persona le va a ir bien, no. Ahí levanta la mano Dios y dice, yo, o sea, yo Dios, le voy a levantar casa firme. Es lo que nos está queriendo decir el pasaje. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces los que creen saber algo en esta mañana, dice la Escritura, el que cree saber algo, todavía no lo sabe como debería saberlo. ¿Amén? Entonces, ¿a quién está dirigida esta enseñanza? Está dirigida obviamente a todos los hombres casados, está dirigida a todos los hombres solteros, algún día se van a casar, que sepan lo que Dios está esperando de ellos, que sepan lo que se pierden al retrasar esa decisión tan importante, ya lo verás al final de esta enseñanza. Está dirigida a todas las madres que tienen la misión de formar hombres conforme al corazón de Dios. Está dirigida a todas las jóvenes para que aprendan a escoger la clase de hombre que realmente Dios desea para ellas. No está deseando para ti un Justin Bieber o un fulanito así guapo, sino está deseando alguien que te sepa tratar como Dios desea que te trate. ¿Sí? Bien. Ok. Te voy a hablar de cuatro verdades. La voy a partir en cuatro verdades. Para mí es imposible hablarte de todos los deberes del varón o las situaciones que se le presentan al varón en el matrimonio. Pero te voy a hablar cuatro verdades que sí es necesario que el varón, como esposo y como padre, tenga muy presentes. La primera de ellas es que Dios quiere que le entiendas. Escúchalo bien. No hagas nada, guarda tu vara, guarda tus cosas y guarda tus propósitos, guarda tus proyectos o la forma en la que te enseñaron tus padres o te aconsejó tu compadre, y siéntate a escuchar la voz de Dios. Te decía, cuando las personas hacen las cosas sin preguntar, sin saber, la riegan, ¿verdad? Se equivocan. Entonces, yo quiero ponerte el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham es el ejemplo clásico de una persona que entiende lo que Dios quiere de él. Génesis 12, versículo número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay muchos cristianos que pasan muy rápido este pasaje. Y yo quiero hacer un alto en este pasaje. Porque Dios le está diciendo a Abraham, de este pasaje te lo resumo en tres cosas. Abraham le entendió, le dijo, quiero que te vayas de tu casa y de tu pueblo, quiero hacer contigo algo diferente, te quiero hacer una gran nación, ya te voy a explicar un poquito más, y tengo el propósito de bendecirte, y tengo el propósito de bendecir a través de ti a todas las familias de la tierra. Eso es lo que está pensando Dios. ¿Sí me entiendes? Quiero que te vayas, quiero que te apartes de tu pueblo, de papá, de mamá. Quiero hacer contigo algo especial, quiero formar contigo una nación y quiero bendecirte a ti y quiero bendecir al mundo entero a través de ti. Génesis 22, 17, completo el propósito de Dios. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dos propósitos más en el corazón de Dios. Bueno, también quiero multiplicar tu descendencia y quiero que tu descendencia herede mis promesas. ¿Sí? ¿Qué quiso decirle? En palabras más sencillas, quiso que se apartara de las influencias, las costumbres del mundo en el que vivía, porque no podía tratar así, no le podía moldear. Dios no podía cumplir su propósito mientras Abraham estuviera compartiendo costumbres, pensamientos, rutinas, consejos con el mundo en el que vivía. El mundo que vivía estaba muy alejado de los pensamientos de Dios. Formaba a sus familias diferente a como Dios las formaba. Educaba a sus hijos de manera diferente, se casaba de manera diferente, las costumbres matrimoniales eran de manera diferente. Dios tuvo que separar y decir, esto no me sirve, tú te vas a salir. Luego le dice, lo que quiero hacer de ti una nación. ¿Verdad que Dios quiere levantarse un pueblo siempre? ¿Cuántos dicen amén? Cuando quiere levantarse a un creyente, lo quiere hacer parte de su pueblo, y su pueblo es especial, es santo, está apartado y es diferente de todos los pueblos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ese era el propósito de Dios. Yo quiero que tú me seas mi especial tesoro, me serás un pueblo especial, un pueblo que haga las cosas como a mí me agrada, que me dé honra en todo lo que hace, que me glorifiques con todo lo que haces, con todo lo que hablas, con todo lo que dices. Eso es lo que estaba diciendo, segundo propósito. Tercer propósito, es Dios hablándole a Abraham, quiero dejarte de antemano claro que tengo todo el propósito de hacerte el bien, de bendecirte, de traer toda clase de bienes a tu vida. ¿A poco no nos conviene darle gloria a Dios, mis amados? Nos conviene darle gloria a Dios. Aquellos que ven el cristianismo como un grupo de mandamientos, deberes, deberes, deberes, deberes, no están viendo el que fundió al cristianismo. Y Abraham vio al que fundó el cristianismo. Y él le dejó claro que todo lo que Dios quiere y nos promete en la Escritura es para hacernos el bien. Qué preciosa motivación, ¿no? Ok. Le dejó claro que sus pensamientos, en el propósito que estaba en su corazón, estaban incluidos sus descendientes. Eso no se le ocurrió a Abraham. Abraham no le pidió a Dios, oye, no seas malito, también acuérdate de los míos. No, Dios le dijo a Abraham, yo quiero, lo que quiero hacer contigo, lo quiero hacer con tus descendientes. ¿Sí? El encargo que voy a poner delante de ti no es para ti, es para tus hijos. Bien. También le deja claro que tenía el firme propósito de derramar bendición sobre sus hijos. ¿Sí o no? Más o menos entendimos eso del pasaje. ¿Amén? Ok. Y también, y por último, que él tenía el firme propósito, Dios, me estoy refiriendo a Dios, de a través de la vida de Abraham, a través de la vida de los hijos de Abraham, de los nietos y bisnietos y la descendencia de Abraham, tenía el firme propósito de traer bendición a los que no eran de su familia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. No hagas nada, nada más entiende, Abraham. Nada más piensa lo que quiero hacer de ti y de tu familia. Mira hasta dónde llega lo que Dios quiere hacer contigo, mi querido Abraham. Bien. Cuando el carpintero te entiende lo que quieres hacer, dices, no, mira, no hagas nada, mira, ven. Quiero que vengas a la casa, a mi casa y veas el sillón de mi papá. Ven, tócalo, mira, tócalo. Cala la madera. Siéntate, mírelo. Mira, huélelo. ¿Ya me entendiste lo que quiero? Ahora sí hazlo. ¿Sí? Y nosotros que queremos... Obviamente alguno vendrá, bueno, yo, alguno habrá venido con un pensamiento pequeñito de decir, pues la cosa está bien mal en mi casa, pues yo quiero que Dios me ayude a que la cosa me vaya mejor. Pues qué bueno, sí, definitivamente, pero Dios no quiere eso contigo, mi amado. Dios quiere hacerte el bien a ti, Dios quiere hacerle bien a tu familia, y Dios quiere glorificarse en los que no son tu familia. No me creen, ¿verdad? Hechos 2, versículo 39. Creámosle a Dios, porque para vosotros es la promesa. A ver, ayúdenme a leer. ¿Y para quién más? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el Nuevo Testamento, ese es el Evangelio siendo predicado a los pecadores. ¿Sí? La promesa de Dios no es para un pecador individual. ¡Qué bueno! Desde que se te predica el Evangelio tiene un propósito de Dios sumamente profundo. Y si Dios quiere hacer algo con tu vida, ya lo está queriendo hacer en los que están alrededor de ti y los que no viven en tu casa. ¿Amén? Ok. O sea, y eso no se me ocurrió a mí, eso se le ocurrió a Dios. A Dios se le ocurrió, Dios quiere tu salvación, pero desde que quiere Él tu salvación, quiere la salvación de tus hijos. ¿Ok? Quiere la salvación de tu esposa. O sea, Dios no es así como el hombre de este mundo, ¿no? Que va y se compra su pantalla plana, la mete en su cuarto, se encierra y nadie va a ver aquí más que yo mis programas favoritos. No, mi amado. Dios es de un corazón ensanchado que piensa en hacerle el bien a la humanidad. Entonces, desde que Dios está pensando hacerle el bien al hombre, está pensando hacer. Desde que tú llegaste a la congregación. Bueno, desde antes de que tú llegaras a la congregación, Dios ya tenía puesta la mirada en ti y en todos los que viven en tu casa y todos los que viven a tu alrededor. Así de profundos son los pensamientos de Dios. ¿Ok? Bien. El que para nosotros sea la promesa y para nuestros hijos, obviamente lo primero que quiere hacer Dios contigo es salvarte. Pero inmediatamente quiere hacer que tú seas un pueblo para Él. ¿Cuántos dicen amén? Un pueblo especial, un pueblo que viva en este mundo conforme al corazón de Dios, que le dé gloria en todo lo que hace. Tercero, Dios te quiere bendecir, escúchalo bien, Dios te quiere bendecir, te quiere dar toda clase de bien espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cierto, ¿eh? Digo, no se trata de eso la enseñanza, pero aquí estoy mezclando un poquito la fe y las promesas de Dios con algo que Dios quiere hacer en la casa. Dios lo quiere hacer en tus hijos y en tu esposa y en los que están alrededor de ti. Es la mismita promesa de Abraham, la tiene dirigida también para con nosotros. Dios le prometió a Abraham estar con él y protegerlo y ser su escudo. Dios nos ha prometido a nosotros estar con nosotros, protegernos, bendecirnos y ser nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro protector. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo quiere, es paquete completo, mi amado. Es paquete completo. Y lo primero que quiero... ¿por qué el hermano está haciendo tanto énfasis en eso? Porque si Dios quiere derramar bendición en tu casa, lo primero que quiere que salgas es de tu egoísmo, de la forma egoísta de ver las cosas, en donde nada más piensas tú en ti, en ti, en ti. Dios es el que está tratando contigo, quiere que pienses en ti y en los demás. Amén. Y quiere que pienses lo que Él quiere hacer, no te encubra lo que Él quiere hacer en los que están a tu alrededor. Dios te quiere salvo, los quiere salvos. Dios te quiere bendecir, Dios los quiere bendecir. Dios quiere que tú, a través de tu vida, o sea, que tú seas objeto para traer bendición a otros que no son parte de tu familia, Dios lo quiere hacer también con tus hijos y con tu esposa. ¿Amén? Ok. Nada más así, porque ya por dogma, entonces, ya vengo a la congre y vamos a hacer así. No. Paso a la segunda verdad que quiero que entiendas en esta mañana. Primero le entendemos a Dios. Ok, bueno, Dios quiere algo más grande de lo que yo estaba pensando hacer en mi vida y en mi casa. Es más, alguno venía pensando, bueno, sí, Dios nos va a poner en orden, gracias a Dios, porque hay un ciclo de la familia. No, nada más eso, no. Dios quiere que tu familia sea luz, sea lámpara, que alumbre. Para que Él sea glorificado. Tus hijos, cuando se vayan de tu casa, sean luces y sean lámparas que alumbren. Y sus nietos. Esos son los pensamientos de Dios. ¿Ok? Bien. Eso no se le ocurrió al pastor Pineda, ni a mí, ni a Abraham. Se le ocurrió a Dios. Entonces, empecemos por ahí. Imagínate, a los que les gusta el fútbol me van a entender esto. Tú eres dueño de la América. Y quieres ser campeón y quieres ser así, de que todos adoren a la América y contratas a un técnico y es de esos defensivos que ponen a puros defensas y no atacan. Y dices, ay, Dios mío, Este no entiende lo que yo quiero. El América tiene que hacer goles. El América tiene que dar espectáculo. ¿No? Entonces corren a ese técnico y ponen a uno que haga lo que el dueño quiere. Bueno, tu familia, tu vida le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos las cosas como Él quiere y como Él piensa. Ahora, segunda verdad, Dios ocupa, porque el que tú sepas que Dios quiere hacer eso no quiere decir que Dios lo vaya a hacer. Tú puedes saber que 2 + 2 = 4. Qué bueno, ¿no? 2 + 2 = 4, pues sí, no sirve para nada. Pero cuando le dices a tu hijo, oye hijo, mira, te has portado bien, tu mamá te va a regalar 2,000 pesos y yo te voy a dar 2,000 pesos, entonces venga para acá, aquí hay 4,000 para mí. ¿Sí? Ahí sí sirve sumar, ¿no? Cuando del conocimiento hay una aplicación práctica para tu vida. Y Dios ocupa que le creas. Esa es la segunda verdad. Abraham entendió, pero Abraham creyó. El problema con el mundo religioso actual es que sabe, pero no cree. Dice Gálatas 3, versículo 6. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dijo, quiero hacer todo esto que ya te mencioné, quiero que seas un pueblo especial, quiero hacerlo con tus hijos y a través de ti y de tus hijos voy a derramar bendición al mundo entero. Abraham dijo, sí, es cierto, yo lo quiero, es para mí. Hoy me voy de mi casa, hoy dejo consejo de papi, consejo de mami, y me voy al desierto a que tú me aconsejes. ¿Le creyó o no le creyó? Sí le creyó. O sea, su fe o ese conocimiento pasó a ser algo práctico en su vida. Dijo, bueno, está bien, voy a invertir mi vida en eso que tú quieres hacer conmigo. Invirtió su vida en eso. Dijo, adelante, está bien, así se va a hacer. Y entonces dejó casita de papi y mami, se fue al desierto, ya dejó de escuchar el consejo de la comadre o del compadre y se fue a escuchar a solas la voz de Dios al desierto. Aconséjame tú, dirígeme tú, enséñame tú, vamos a vivir como tú quieres. Buscó la vida que Dios le estaba marcando, ¿ok? Lo puso por obra. Entonces, lo que te voy a hablar en un momento más, los pasos 3 y 4, los principios 3 y 4, no te van a servir. Si tú no dices, bueno, es que, si tú no le crees a Dios y dices, es que es cierto, Dios me quiere bendecir. Es que es cierto, Dios me quiere ayudar. Es que es cierto, Dios está pensando en restaurar los hogares y las familias. Ahí está Cristo en la cruz, muerto por todos nosotros. Y si tú no dices, bueno, es cierto, bueno, pues vamos a hacerle como Abraham. Vamos a separarnos del consejo del mundo y vamos a hacer las cosas como Dios nos esté pidiendo. Vamos a dejar de oír la voz del mundo y vamos a oír la voz de Dios. Y vamos a ponerla por obra, que es lo más importante. ¿Sí? No te va a servir nada de lo que hablemos ahorita, lo que hablemos la próxima semana, lo que ya se habló antes, lo que se hable después. Hasta que tú creas y ejerzas fe en Dios, que creas que hay un propósito precioso. Que dices, oye, mi familia está por los suelos. Más grande es Dios que todas las cosas. Y poderoso para hacer lo que Él se proponga en su corazón. Abraham era un pagano, escúchalo bien. Abraham era un pagano, idólatra. Y no le estoy faltando el respeto al padre de la fe. Era un pagano y era un idólatra. Pero ese pagano idólatra creyó que Dios podía hacer algo maravilloso en su vida y lo hizo. Entonces, el asunto es que tú digas, bueno, para ser un padre y un esposo conforme al corazón de Dios, tienes primero que entender y luego tienes que creer. Porque si no crees, Dios no te va a bendecir. ¿Sí? Bueno, está bien, vamos a corregir a mi hijo, pero la verdad, yo no creo que este chamaco vaya a poder hacer algo en esta vida. Semejante ejemplo de incredulidad. ¿Entonces para qué lo haces? No, yo lo voy a corregir. Porque Dios se va a glorificar en él. Porque cuando este mi hijo haya entendido la lección, entonces va a ser un hombre santo que agrade a Dios en cualquier lugar a donde Dios le llame a servir a sus semejantes. ¿Puedes hacer las cosas con fe? ¿O las puedes hacer sin fe? Dices, bueno, está bien, vamos a hacer lo que Dios dice, pero yo no creo que esta mi mujer vaya a cambiar en un pelo. No va a cambiar. La mujer de Abraham era estéril. Pues Abraham pudo haber dicho, como dicen los incrédulos, pues esta mujer no va a cambiar. Y cambió. No solo físicamente. Cambió en corazón también. Entonces Abraham le creyó a Dios. ¿Sí? Confió en Dios y dijo, está bien, adelante, Señor, me voy de mi casa, me voy de mi tierra. Quiero oír tu voz, quiero aprender, dirígeme tú. Vamos a poner por obra lo que me vas diciendo, Señor. Vamos a aprender en el error, porque también, ¿cuántos creen que Abraham aprendió de cometer algunas equivocaciones? Díganlo, no tengan miedo. Sí, aprendió y cometió equivocaciones en el camino, pero como Dios vio fe en él, Dios lo bendijo. Y borró sus equivocaciones y exaltó sus hechos de fe. Ok. ¿De verdad quien no me crea? Les voy a poner otro ejemplo nada más para los incrédulos. El Evangelio se le predica a los incrédulos. El Evangelio siempre ha sido así, con el propósito de Dios, de que Dios quiere hacer una obra preciosa, no solo en tu vida, sino en toda tu casa. Había un hombre impío, carcelero, perdido, pecador, idólatra, romano, en donde estaban Pablo y Silas comiendo ahí en el cepo, pero estaban dándole gloria a Dios, cantando alabanzas. Tú has de conocer la historia si has leído el libro de los Hechos. Este hombre escucha los cantos, le toca ver un milagro de Dios. Hay un terremoto y el hombre se interesa por el Evangelio y les hace una pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él, fíjate, el corazón egoísta y pequeñito del hombre, la visión así de yo, yo y yo, ¿no? Y le predican el Evangelio como es. Esta es la respuesta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Esta es la respuesta. Hechos 16, 31 al 34. Ellos dijeron, ante una pregunta individual de qué debo de hacer para ser salvo, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Qué más? Y tu casa. Eso es el Evangelio. Dios quiere hacerle el bien a tu casa. Sigue diciendo, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dios quiera que haya muchos hogares que se regocijen de haberle creído a Dios. Bien. Tercera verdad. Y vamos a entrar en materia, me voy rápido. Los hermanos me dijeron que solo tengo 4 horas para compartirte. ¿Qué quiere Dios para ti? Y primero hablemos de para ti y para tu esposa si eres varón. Si eres mujer, ¿qué quiere Dios para ti y para tu esposo? ¿Qué es el matrimonio para este mundo? Para este mundo es una cosa, no menciones matrimonio, porque es pensar en obligaciones, en responsabilidades, en fracaso, en a ver si llegamos a un año cuando menos. Me toca convivir con muchos inconversos, trabajo y hay 2 muchachitos que siempre se la pasan peleando, es un muchacho y una muchacha. Diario pelean y todos les dicen: ustedes ya nada más les hace falta casarse. Eso es lo que el mundo piensa acerca del matrimonio. Puros problemas. Los jóvenes, mira, están, los jóvenes y aún los jóvenes cristianos están acobardados. Esa es la verdad. Discúlpame que sea franco. Acobardados porque piensan que eso es lo que Dios les tiene destinado en el matrimonio. Y qué equivocado estás porque no conoces a tu Dios. ¿Sí? Para Dios es algo sumamente precioso. Es algo, el matrimonio es algo maravilloso. Ahorita te voy a hablar algunas cosas maravillosas del matrimonio, pero grábatelo. Si tu comadre dice: ¿para qué te vas a casar? Estás bien joven. Mi amado, yo me casé joven. ¡Ay, tan jovencito te vas a casar! Más años de bendición. Más años de bendición. Más años de permitirle a Cristo que cumpla sus propósitos en mi vida. Entre más tiempo esté yo casado. ¿Qué quiere Dios para el matrimonio? Efesios 5, versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta es una verdad más profunda de lo que crees y por lo tanto no debemos de ser superficiales ante esta verdad. Dios dijo desde que creó al hombre y a la mujer, que por cierto, ¿cuántos me pueden decir para qué creó Dios a la mujer? ¿Para que sea qué? Ayuda idónea. ¿Cómo Dios hace todas las cosas con un propósito precioso? Ve a Adán solo, ve su necesidad y piensa en su necesidad y crea algo para suplir su necesidad. Bien, de entrada, ¿no? De entrada. Y luego él deja dicho que cuando haya esa unión preciosa, va a haber una situación espiritual, porque ellos siguen siendo dos personas, fulanito y fulanita, Pedro y Juana, o yo no sé, siguen siendo dos personas, pero el Señor dice, serán una sola carne. Y eso como que, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Mira, vamos a entenderlo de otra manera. Te aseguro que me lo vas a entender con lo que el apóstol nos está queriendo decir. Vamos a pensar en Cristo y el creyente. Cuando el creyente deja sus pecados y le cree a Dios, pasa a formar parte de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Y la iglesia está unida a Cristo. Cristo, y ya la escritura nos enseña que Cristo y su iglesia forman un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, espiritualmente es así. Hay una unión entre Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia su cuerpo, los creyentes, cada hermano, desde los más fuertes, de los que tienen mucha fe, hasta el más sencillito de todos, el más pequeñito, o el que tiene cualquiera, el más sencillo creyente, todos son su cuerpo. Y hay una conexión entre Cristo y ellos. ¿Cuántos dicen amén? Él es su autoridad, Él conoce sus necesidades, Él conoce sus tentaciones, Él conoce sus debilidades, Él se preocupa por ellos, Él intercede por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Aun cuando duermen, está preocupado por ellos. Él es su proveedor, Él es su protector, Él es su consejero, Él los corrige, Él los alienta cuando están tristes, Él se regocija con ellos cuando están contentos. ¿Sí o no? Alguno puede decir, oye, qué bien, el Señor estuvo conmigo todo el día. ¿Cómo que estuvo contigo todo el día? ¿Estás loco? No, no estás loco. Cristo estuvo contigo. Hay una unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Son un mismo cuerpo. Él, el Señor, la cabeza, conoce sus necesidades, las atiende, los cuida, los procura, los ama, los alimenta, los corrige. Y cuando hay problemas, por ejemplo, cuando está la iglesia mal, alicaída, hablemos del creyente, está tibio, está deprimido, está triste. ¿Qué hace el Señor? ¿Lo bota, lo patea? Lo levanta, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Cuando cae en un pecado, lo vomita, ¡puf! No. Si el justo cayere, no quedará postrado. ¿Quién sostiene su mano? Porque Jehová sostiene su mano, dice el Salmo. Están conectados, enlazados. Son uno, no son dos. ¿Sí? Le pasa algo al creyente, le duele a Cristo. ¿Sí? Son la misma cosa. ¿Cristo le es fiel a su iglesia, sí o no? Si fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Bueno, todos estamos de acuerdo con eso. La unión entre esposo y esposa es la misma unión que hay entre Cristo y la iglesia. De hecho, la iglesia, ¿a poco no es esposa de Cristo? Es la esposa de Cristo. Entonces, la metáfora también nos ayuda a entender lo que Dios quiere hacer y se propuso hacer desde el principio en la unión de un matrimonio. Ya no son dos personas que se preocupa cada quien por sus cosas, que sigue cada quien sus pensamientos, que cada quien tiene sus propios objetivos, que cada quien se suple a sí mismo sus propias necesidades, sino ahora son dos personas que se preocupan el uno por el otro, que se cuidan el uno al otro, que se animan el uno al otro, que se aman el uno al otro, que se perdonan el uno al otro y que el uno cuida del otro. Así como la iglesia ve por los intereses de Cristo, Cristo ve por los de la iglesia. Así la esposa ve por los intereses del esposo y el esposo por los de la esposa. Lo que Dios está queriendo hacer con el corazón del marido es, les dice así, o sea, trata de hacer entender al varón. Efesios 5:25 les pide así: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vámonos a Cristo primero. Todo lo que hace Cristo por su iglesia, su cuidado, su paciencia, su corrección de amor, sus palabras de aliento, ¿para qué es? Para presentársela a Dios perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cristo busca su gloria en eso? Cristo busca la gloria de Dios. ¿Sí? La cuida, la ama, la protege, la sustenta. Se entregó a sí mismo por ella, intercede por ella, la consuela, le provee. Porque el fin máximo en todo eso es que esa iglesia llegue al trono de Dios perfecta para las bodas del Cordero. Bien, ahora Dios le pide a sus maridos que amen a Cristo, a su esposa, como Cristo ama a su iglesia. Que se entreguen. La idea es la misma, mi amado. La idea es la misma. No hay que buscarle cosas. Es más, el propósito es el mismo. Dios quiere que tu esposa llegue a la vida eterna y sea presentada sin mancha y sin arruga delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y aquí el marido ya tiene responsabilidades y deberes. Debe de entregarse como Cristo para servirla, protegerla, amarla, aconsejarla, servirla, conocer sus necesidades, atenderlas, para que esa mujer que Dios le dio como compañera llegue a Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tengo que hacer con mi mujer? A ver, piensa cómo le hace Cristo. Cristo conoce las necesidades de su iglesia. ¿Qué tienes que hacer tú? Conocer las necesidades de tu esposa. Cristo conoce las debilidades de su iglesia. ¿Qué tienes que hacer tú? Conocer las debilidades de tu esposa. Cristo consuela a su iglesia. ¿Qué tienes que hacer tú? Consolar a tu esposa. Cristo alienta a su iglesia. ¿Qué tienes que hacer tú? Alentar a tu esposa. Cristo corrige a su iglesia. ¿Qué tienes que hacer tú? Corregirla con amor. A ver, ¿cuántos aman a Cristo aquí? Por favor, levanten su mano. ¿Cuántas veces Cristo te... A ver, ¿alguna vez te ha corregido Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces te agarró a palazos? ¿Cuántas veces te dejó de hablar un mes? ¿Cuántas veces se fue a casa de su mamá? ¿Verdad que así no es el Señor? El Señor es tierno cuando nos corrige y sabe hablarnos al corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres de verdad tener un hogar que sea bendición? Pídele al Señor sabiduría para hablarle al corazón a tu mujer cuando está equivocada. ¿Sí? ¿Quieres que tu mujer sea esa mujer santa? Entrégate por ella en todo lo que haces. Cristo se entregó por nosotros, ¿sí o no? Dios lo que está diciendo es que tienes que entregar por tu mujer y por tu familia. Cristo se desvelaba por la iglesia. Cristo dejó todo por la iglesia. Cristo sufrió por la iglesia. Cristo se dejó golpear por la iglesia. Cristo se cansó por la iglesia. Que te golpee el trabajo, mi amado. Muchos piensan que el matrimonio, algunos maridos en el matrimonio son el niño menor. Si mi esposa trabaja y él se queda a hacer los frijoles, mejor. No, amado, sal a que el mundo te golpee por amor a tu mujer. Enfréntate a un jefe impío para llevar la comida. Y llega a tu casa después de enfrentar a ese jefe impío con amor, a servirle y a lavarle los pies, como Cristo le lavó los pies a los discípulos. Algunos maridos se sienten la gran cosa porque van y trabajan un poco, ya llegan y ahora sí que me sirvan. No. Cristo, después de que fue golpeado, no dijo, bueno, perdónenlo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál era el espíritu de Cristo? De amor, de mansedumbre, de servicio. Los amó hasta el fin. Entonces, un marido debe de amar a su mujer y darse por su mujer y por su familia como Cristo amó a la iglesia. En fin, ¿estamos comprendiendo un poquito? ¿Sí? Bien. ¿Qué hay en el corazón de Dios respecto de su iglesia? ¿Qué piensa Dios de su iglesia? Dice la Escritura que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal. ¿Sí, no? ¿Cuántos dicen amén? Esos son los pensamientos. Aun cuando Dios tenga que ponerle un buen correctivo a su iglesia y su iglesia esté pasando por cosas muy difíciles y Dios esté permitiendo cosas difíciles para su iglesia, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal. Dios tiene un corazón perdonador precioso. ¿Cuántos dicen amén? Su iglesia está muy mal, está cometiendo cosas, ya está profanando el día de reposo, por ejemplo, no está predicándole a las personas. ¿Eso le duele a Dios o no le duele a Dios? Ya no está orando, ya no está leyendo la Biblia. ¿Le duele a Dios o no le duele a Dios? Entonces Dios dice, bueno, ya, sáquense. Me voy a levantar otro pueblo. ¿Eso dice Dios? Por amor de mi nombre lo voy a hacer. Y los voy a refinar como la plata. ¿No dice más bien eso la palabra de Dios? Ok. También esa clase de pensamientos, Dios quiere que tengan los maridos respecto de sus mujeres. Dios es un Dios perdonador. Dios ve a su iglesia como parte de sí mismo. Y Dios espera que sus maridos vean a sus mujeres como parte de sí mismos y tengan exactamente la misma actitud que tiene Cristo. Efesios 5, versículos 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Déjalo ahí tantito, hermano. Aquí viene lo bueno. Quizá tú eres inconverso, tu esposa también. Quizá eres cristiano, tu esposa también. Tanto los inconversos como los cristianos cometen errores. Y los errores lastiman. ¿Verdad? Y la metáfora está preciosa, porque dice, bueno, nadie aborreció jamás a su propia carne. Imagínate tú, que estabas jugando fútbol y te fracturaste el tobillo. Y a pesar de que te operaron, no soportas el dolor. Y no te deja caminar. Y te está haciendo la vida de cuadritos. Tú no dices, bueno, pues ya, vamos a darle para adelante, vamos a cortar de aquí, de la rodilla para abajo, y vamos a seguirle. Tú no dices eso. Tú dices, vamos a ver que sane, porque es mi cuerpo. ¿Sí o no? Que sane porque es mi cuerpo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y tiene que sanar porque es mi cuerpo. ¿Ok? Cuando tu esposa se equivoca. Dice ahí, nadie aborreció jamás, nadie despreció, nadie aborrece. Ah, ya me cayeron gordas mis manos, ya voy a prescindir de ellas. No dices eso. Los divorcios están porque los maridos de este mundo no entienden esa verdad. Ya esta mujer no me sirve, ya está gorda, ya no la quiero. O ya esta mujer ya se le quitó lo sonriente, ya a volar. ¿Sí? Así es, ¿a poco no es así el corazón del hombre? Discúlpame que sea tan franco. Así es, nada. Vamos a arreglar las cosas hasta que sanen y curen. La vamos a perdonar y le vamos a tener paciencia, como Cristo le tiene paciencia a su iglesia. Porque los pensamientos de Cristo para con su iglesia son pensamientos de amor. ¿Estamos comprendiendo? Bien. Ok. Hay que aprender a... Cristo perdona. El marido tiene que ser ejemplo de perdón en el hogar. De perdonar de todo corazón todas las ofensas. Y de buscar con la dirección y la gracia de Dios la forma de solucionar las cosas. No como este mundo. Este mundo te dice, ya déjala. Este mundo le dice, pues métele unos buenos trancazos a ver si entiende. Por eso es necesario que te salgas como Abraham de tu tierra y de tu parentela para que escuches en el desierto la voz de Dios. Dios no es así. Dios corrige las cosas a través de la verdad, a través de la misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Se está equivocando? Lo primero que hay que hacer es perdonar. Y vamos a buscar la verdad con amor y con humildad para que se corrija. Quizá en la última enseñanza de este ciclo hay una enseñanza destinada exclusivamente a hablar de cuando mi familia o mi prójimo se equivoca. Ahorita lo dejamos con esto. ¿Amén? Bien. Te decía que los pensamientos de Cristo, no he acabado el punto 3, ¿eh? Estoy con los pensamientos de Cristo respecto de su iglesia. ¿Cuáles son los pensamientos de Cristo con su esposa? Pues, si tú quieres entender y ser un marido conforme al corazón de Dios, bueno, ya entendí que la tengo que servir, que la tengo que amar, que la tengo que perdonar, eso es lo que quiere Dios de mi vida, la tengo que ver como parte de mí mismo, sí, está muy bien, ya tengo 20 años de casado, ya no es lo mismo, pero lo voy a intentar. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para con su iglesia? Dios ama su alabanza. Dice la Escritura que Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sí o no? A Dios le agrada muchísimo su alabanza. A Dios le agrada tener intimidad con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le agrada que cada hijo de Dios se meta a solas a su habitación y le abra su corazón, le platique sus cosas, le platique sus problemas, y no hay nada que a Dios le agrade más que eso. ¿Cuántos dicen amén? Antes que se levanten templos, se abran nuevas células, lo cual también está en el propósito de Dios, por supuesto. Pero la Escritura dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente y se refiere a una vida de comunión personal íntima con Dios. Y a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios tiene en el cielo como más precioso en unas copas de oro? ¿Qué es lo que es? La oración de los santos. Gracias. Qué valioso es para Dios la comunión íntima y personal. ¿No? ¿Cómo lo ve? O sea, ¿con qué estima? ¿De qué estima? ¿De qué valor es? Ahora hablemos. Y eso es la relación de Dios con su iglesia. Volvamos al. Entonces, Dios también desea un cambio de mentalidad, de forma de pensar en el hombre, en la mujer, dentro del matrimonio. Y es que no solo te pide que la perdones, que sufras, que Dios quiere que aprendas a deleitarte en tu pareja. Cristo se deleita en su esposa. Dios quiere que aprendas a deleitarte en tu mujer. ¿Cuántos creen que hablo para la palabra de Dios? No todos están convencidos. Proverbios 5, versículo 18 y 19. Sea bendito tu manantial. Este es un mandamiento, ¿eh? Es la expresión de la voluntad de Dios. Esto es lo que quiero contigo, dice el Señor. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. A ver, voy a hacer una pausa. Porque eso está bueno. Cuando David no tenía muchas ganas de alabar a Dios, se decía a sí mismo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es mi deber adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es mi deber deleitarme en Dios. ¿Sí? Bueno, esto está escrito exactamente en los mismos términos. Regresemos al pasaje. Dios ya sabe y por lo tanto tiene palabras como esta: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Tienes 20 años de casado y le perdiste el gusto a tu esposa. Y quieres que Dios te bendiga. ¿Por qué crees que dice alégrate en la mujer de tu juventud? Porque mientras tenía cintura de Barbie y sonrisa Colgate, decías: ¡guau! Pero Dios quiere que aprendas a deleitarte y a recrearte en su amor. Te voy a decir algo. Tengo 13 años de casado y cada vez me deleito más estando con mi mujer. En todos los sentidos, en su plática, en cuando hablamos de nuestros hijos, aún en la relación íntima, cada vez es mejor. Dice: pues ¿qué? ¿No hay mujeres guapas en el mundo donde echar los ojos? No, es que la Escritura te enseña, te dice: fija los ojos nada más en tu mujer. La Escritura le llama el deleite de tus ojos, le llama a los a los cristianos les dice que es el deleite de, de tus ojos. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Algunos pocos. Se lo dice Dios a un profeta, le dice, voy a quitarte el deleite de tus ojos. Eso es exactamente lo que Dios quiere, que sea tu mujer en todas las épocas de tu vida. Que aprendas a gozarte, a alegrarte, a recrearte en una relación personal con tu mujer. Antes eran uña y mugre. Andaban de arriba abajo, vente por mí, pasa la comida, estaba platicando de todo, estabas tú poniendo atención a todo lo que te decía. ¿Sí o no? Yo veo a cada rato como a muchachas que pasan por ella del novio a la hora de la comida, está toda la comida chutándose, todo lo que le está platicando, ya hablé, hablé, hablé, y él escucha, escucha, escucha. Y ahí está el otro en la baba, deleitándose. Mi amado, si le has perdido el sabor a la vida, se lo has perdido voluntariamente. Si se lo has perdido al matrimonio, Dios desea, es pensamiento de Dios, que te recrees siempre en el amor de tu mujer. Y siempre es, nunca es tarde para recuperar algo que se perdió. ¿Amén? Bien. Ok. Puedo hablar mucho del matrimonio. Realmente, lo que es más importante es que tú, digo, la Biblia dice cómo lo tienes que tratar, cómo vas más frágil, habla de que se te debe de sujetar, de que tú debes de fungir como cabeza, de que tienes que asumir un papel de autoridad, que tienes que dejar de ser el hijo menor de la familia y ahora tienes que tomar la autoridad que te corresponde, la cual se gana con servicio. Se gana con amor. Cristo no nos gritó a ninguno de nosotros para tomar autoridad sobre nuestras vidas y lo obedecemos con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de los que estamos aquí haríamos cualquier cosa que Cristo nos pidiera. Y Cristo jamás nos ha levantado la voz y nos ha puesto una mano encima. Pero nos sirvió con amor y ganó nuestros corazones. Así deben de ganar los esposos el corazón de sus esposas. Dios quiere bendecir. Es más, el otro propósito, el de hacer traer bendición a los tuyos, es imposible que se logre si tú no propones en tu corazón darle gloria a Dios y arreglar la relación con tu pareja. Algunos de los que están aquí deberían de estar pensando genuinamente en irse un ratito a solas y decir, bueno, Señor, la regué. Hay que arreglar mi relación con mi pareja. Dios no va a bendecir. ¿Tú crees? Fíjate, dice la Escritura que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, ¿verdad? Entonces tú quieres que tus hijos sean piadosos, pero estás como los perros y los gatos con tu marido. ¡Ja! ¡Qué buen chiste! ¡Ay, hijo! Ustedes tienen que amar como yo amo. No te hagas. No la soportas. Cuando yo vea que la soportas y vea que la amas, hasta yo me voy a querer casar, papá. ¿Por qué crees que muchos hijos no se quieren casar? Porque ven las frustraciones de sus padres. Pero los padres están frustrados porque le han hecho caso al compadre. Hazle caso a Dios. Y Dios te va a bendecir. ¿Sí? El propósito número 4 de esta plática, no se puede lograr si tú no te reconcilias con tu pareja. Si tú no propones en tu corazón amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, entregarte, servirla, amarla, conocer sus necesidades, ser su proveedor, ser su pastor. ¡Qué difícil! No es tan difícil, amado. Créele a Dios. Ahora, ¿cuántos desean realmente que Dios bendiga sus hogares, como estamos hablando? Si tú deseas que Dios bendiga tu hogar y bendiga a tus hijos, y tú, tus hijos y tus nietos sean bendición, tienes de entrada que ver la relación con tu esposa como esa relación de Cristo y tu iglesia, unidos en amor, en paciencia, en perdón, en pruebas, en sufrimiento, en servicio. Si no, no va a jalar. Es como si tú quisieras poner un coche. No, pues tiene ruedas, ya le compré rines nuevos y todo el asunto. Y no tiene motor. Por más que empujes, no va a jalar. ¿Sí? Porque Dios le hizo al hombre ayuda idónea. Dios sabe que el hombre no puede solo. Dios sabe también que entre los que me escuchen habrá padres o mujeres que estén solos. ¿Ok? En esos sepan que la Escritura dice que el poder de Dios se fortalece en la debilidad. ¿Estás solo? Tu marido es Cristo. Y ya no son dos, ya no es uno, sino son dos. ¿Amén? Pero los que están juntos tienen que darle gloria a Dios haciendo que su matrimonio sea como Dios quiere que sea. Perdonándose, reconciliándose, deleitándose el uno al otro en toda la extensión de la palabra, cuidándose el uno al otro como si fueran, o sea, entendiendo que son un solo cuerpo en Cristo. ¿Sí? Ahora, cuarta verdad que quiero hablar contigo. La enseñanza es esposo y padre conforme al corazón de Dios. Yo podría haber hecho dos enseñanzas de esposo y dos enseñanzas de padre sencillamente, pero vamos a tratar de explicar la otra verdad. ¿Ya los cansé? Bien, ok. Un padre conforme al corazón de Dios. Guarden sus varitas, los padres. Aquí, sobre todo en los padres, sucede lo que yo te decía del carpintero y de la mujer que estaba en la estética. Ah, ya, así, sin entender lo que Dios quiere, ya vamos a... ¿quiere vara? Vamos a darle vara. Ah, ¿quiere que lo ame? Le voy a comprar todo lo que quiera. No entiendes nada. No es así. Lo primero que Dios quiere tratar con los padres también tiene que ver, no con principios, sino aquí. Aquí está el problema. Aquí está el problema, en el egoísmo. Mira, muchos padres ven a sus hijos como los ganaderos ven al ganado. Ah, ya tengo mi rancho, le meto vacas, lo riego, le pago al veterinario para que les ponga sus medicinas y que crezcan. Así ven muchos padres, ese es su concepto de la familia, pues ya les puse casa, tenemos seguro social, traigo para la papa. Ya, ¿qué más quieren? Ese es el concepto mundano de papá. Ese no es el concepto divino de papá. Dios piensa muy diferente este mundo. Y lo primero que Dios quiere remediar y solucionar es un rollo de aquí adentro. Tú puedes ver, por ejemplo, a los padres, ¡ay, mira qué lindo! Sacó a los niños al parque. Están los niños en el parque, en el columpio, y él con su teléfono ahí, buscando, actualizando su Facebook. Y el otro ya se cayó. Papi, sí, no, espérame tantito que estoy aquí en el Facebook. Físicamente están ahí. Físicamente están en el sillón, ahí están ellos jugando en la sala, él en el sillón, chutándose la deportiva. Pero no está el corazón. Y pasa, ¿sabes qué pasa mucho en los hogares que se dicen cristianos? No está el corazón. Hay tiempo para evangelizar, hay tiempo para vámonos allá, vámonos acá. Vámonos con el compadre, va a haber comida con mamá, vámonos. Pero no está el corazón donde debe de estar. Y Dios ve ese problema y Dios quiere remediar ese problema. San Lucas capítulo 1, versículo 17. La obra que Dios quiere hacer es esta. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. El versículo tiene muchas verdades. Ahí pongo un punto y aparte. La obra que Dios quiere hacer es hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Dios quiere hacer que los padres entiendan que sus hijos no son vacas. Sus hijos son almas eternas. Que un día le van a rendir cuentas a Dios, que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que tienen necesidad de Dios. Sobre todas las cosas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y un padre que entiende la necesidad de sus hijos, entiende que sus hijos necesitan alimento, vestido, medicinas, pero también necesitan amor y necesitan a Dios sobre todas las cosas. Necesitan conocer a Dios y relacionarse con Él para que puedan ser realmente seres humanos felices. Y sobre todas las cosas, no pensemos en la felicidad de la familia, pensemos en la gloria de Dios. Acuérdate que Él es el que fundó la familia. Amén. Quien piensa en la gloria de Dios le va bien. Decía el pasaje que veíamos. Es más, ponlo de nuevo por favor, regrésate a 1 Samuel. Quiero ver esto así con... Está bien profundo ese pasaje. 1 Samuel dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Que haga con los suyos lo que yo deseo. ¿Qué desea Dios de tus hijos? Que sean bendición. Que hereden bendición. Dios los anhela salvos en su mano. Dios los anhela gente productiva, en fin, todo eso, pero Dios desea que ellos mismos le den gloria. Y Él y Dios está esperando que los padres pongan eso en su corazón. Muchos padres le ponen muchas ganas a que su hijo vaya a la universidad. Mi amado, está muy bien. ¿De qué le sirve la universidad a tu hijo en el infierno? No le sirve de nada. ¿De qué le sirve? ¿De qué le va a servir la universidad o la casa que le compraste a tu hijo si no lo llevaste a Cristo? Si no lo ayudaste, si no le diste ejemplo, no le sirve para nada. Si así estás haciendo las cosas y aceptable, humanamente las estarás haciendo bien. Pero Dios dice, no, mira, voltea a ver lo que yo quiero hacer con tus hijos. Yo quiero bendecirlos y quiero hacer de ellos bendición. No solo quiero bendecirlos, los quiero hacer bendición. Quiero que en ellos se vea mi gloria. ¿Sí me captas el asunto? Entonces, Dios está pensando en que tú, Dios está queriendo que los padres piensen en su gloria. ¿Sí? No ni siquiera en el bien tuyo, no ni siquiera en el bien de ellos, sino en su gloria. Y cuando tú piensas en su gloria y haces las cosas conforme a su corazón y conforme a su alma, entonces dice, yo le edificaré casa firme. Cuando él ponga su corazón y sus deseos en que mi propósito se cumpla, yo lo voy a hacer. Yo me voy a glorificar. No hay método. Digo, la Biblia sí tiene un método de instrucción, de crianza con los hijos, del cual en este momento, la verdad, te voy a hablar muy poco, muy, muy poco. Porque algunos tienen hijos ya adolescentes perdidos, algunos ya tu hijo ya eres abuelo. ¿Y acaso Dios no tiene un propósito para con tu hijo y para con tu nieto? Claro que sí. El cumplimiento de ese propósito está en donde tienes tu corazón. Y el primer deseo de Dios es que tu corazón se vuelva a tus hijos. ¿Amén? Cuando se vuelva tu corazón a tus hijos, cuando tú desees, no que sean políticos, no que sea un gran doctor, no que sea, cuando tú desees que ellos sean objeto de la gloria de Dios, Dios te edifica casa a ti. ¿Amén? Y Dios hace, dijo, Sara era estéril, ese no es obstáculo para Dios. Dios la hace fértil cuando Él quiere. El hijo podrá ser un perverso, un pervertido, estará muy lejos de Dios. Eso no es obstáculo para Dios, mi amado. No lo es. Dios puede hacer todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios nada más quiere. Imagínate un rifle. La mira de ese rifle es tu corazón. ¿Hacia dónde apunta? Cuando ese rifle apunte hacia el obstáculo correcto y tus oraciones, tus deseos, tus acciones estén enfocadas hacia ese objetivo, que Dios sea glorificado en tus hijos, Dios te edificará casa a ti. ¿Sí comprendemos eso? Amén. Bien, yo sé que muchos, lo digo con mucho respeto, pues la verdad tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, decirle Señor, ten misericordia, perdóname por pasar tanto tiempo en cosas que no valen la pena, mis hijos te necesitan, se están perdiendo, te necesitan. Bien, ok. Dios desea que dediques, así como lo desea para tu esposa, lo desea para tus hijos, que dediques tu vida como Cristo a servirles, a amarles, a hacerles ejemplo. ¿Sí? No voy a hablar demasiados principios, solamente quiero dejar expresada su voluntad. Quien tiene el corazón vuelto a Dios, quien desea que sus hijos sean bendición y que Dios se glorifique en ellos, él solito va a decir, pues ¿dónde dice? Fíjate que venía yo compartiéndole en un taxi, apenas la semana pasada me subí a un taxi, iba yo a mi trabajo, y un hombre venía con una Biblia abierta. Yo pensé que era cristiano, le dije, ah, ¿es usted cristiano? Y me dice, no, soy católico. Ah, oiga, qué bien que lee la Biblia. En fin, empezamos a hablar de la Biblia. Y yo le empecé a testificar que me atrajo al cristianismo. Le dije, cuando yo vi a una familia que se amaba, yo dije, yo quiero eso. Y yo veía cómo a él se le hacía agua a la boca y sin decírmelo me decía, yo también. Entonces le venía yo platicando de principios, de algunas cositas por ahí, le venía yo testificando que si bien mi esposa y yo en muchas cosas pensamos diferente, gracias a Dios nunca nos peleamos, tenemos diferencias, le venía testificando lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y cuando le dije en qué capítulo de la Biblia venía eso, me dijo, ¿oí bien Efesios 5? ¿Por qué? Pues porque tiene deseo, ¿verdad? Tiene el deseo de que Dios lea. Yo sí, le dije, mire, lea Efesios 5, Efesios 6, ahí dice cómo tiene usted que tratar a su mujer, a sus hijos. Gracias, lo voy a leer. El que realmente quiere que Dios bendiga su casa, dice, pues nada más dígame en qué parte del manual dice que tengo que hacer. Si tú remedias el problema del corazón, de que tu corazón nada más piense en ti, tú, tus cosas, tu trabajo, tus problemas, tus frustraciones, y no ves las grandes necesidades de tus hijos, pues nunca vas a buscar. Pero cuando, si Dios te ayuda y haces y tu corazón te arrepientes de ese tremendo pecado de egoísmo y te vuelves a Dios y te vuelves a tus hijos y dices, pues bueno, ay Señor, no sé ni por dónde empezar. Pues entonces abre tu boca, díganme por favor, alguien que ha leído el manual, ¿en dónde dice? Aquí dice. Lee Proverbios, ahí dice cómo. Lee Efesios, ahí dice cómo. Ahí dice qué quiere Dios. Y siempre funciona. La Biblia dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Han descansado o no han descansado cuando lo corrigen? ¡Ah, caray! Sí. Lo corriges de la forma que Dios te pide y claro que sí descansas. ¿Se siente feo? Claro que se siente feo. ¿Tú crees que a Cristo le gusta corregirnos a nosotros? No. En fin. Bien, entonces, Dios no quiere que eduques a tus hijos como los educa tu compadre o como te educó tu papá. Si a ti tu papá te educó con las vacas en el rancho, no es necesariamente lo que Dios está esperando, Dios de tu familia. Si a ti tu mamá te dejó todo el día frente al televisor, tampoco es el propósito de Dios. La Biblia así dice, ¿cómo quiere Dios que sean tus hijos? Porque Él quiere glorificarte, glorificarse en ellos. Dice Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Aquí hay un mandamiento, ok, tú quieres y te vas a volver, yo estoy entendiendo que tú deseas realmente que Dios lo bendiga. Bueno, dice, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Dios tiene una forma, un propósito, en donde Él ocupa que tú los ames, que tú les des ejemplo, que tú los corrijas, que tú los instruyas. Cuatro verdades básicas que creo en alguna ocasión anterior he explicado aquí y que hay muchos libros que lo explican. Lo explica la Biblia, lo explican los libros. Cuando se resuelve ese problema del corazón, un padre que dice, bueno, yo sí quiero que mis hijos conozcan al Señor, yo sí quiero que mis hijos glorifiquen a Dios. Entonces ese mismo padre dice, bueno, a ver, por favor, alguien que haya apuntado el versículo que el hermano dijo aquella vez, y lo vamos a reflexionar, porque no es la gran cosa, o sea, no es una sabiduría tan difícil de manejar. El problema está en el corazón. El problema es que tú tengas un objetivo claro. Dios quiere que yo y mi familia seamos bendición. Lo primero que Dios quiere también es que todo lo que tú vayas a enseñar en tu casa se vea en tu vida. Tito 2, versículo 7. Presentándote tú en todo. ¿Qué dice ahí? Como ejemplo de buenas obras. El método de Dios es muy sencillo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿No? Un padre debería decir, hijos, ¿ustedes quieren que Dios esté con ustedes? Solo hagan lo mismo que están viendo en mí. Oye, papá, ¿qué es amar? Nada más fíjate cómo trató a tu mamá. Eso es amar. Ahí está el resumen. Oye, ¿qué es tener paciencia? Lo mismo que yo tengo contigo cuando te equivocas. Dios desea que, bueno, que el padre que tiene el corazón vuelto a sus hijos se presente como un ejemplo. Que les corrija con amor, entre otras cosas. Dice Proverbios 19, versículo 18. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Pero fíjate cómo es Dios. La corrección es parte de lo que tiene que hacer un padre. Pero aquí también se ve reflejado el corazón de Dios. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dios quiere que tu familia sea corregida y quiere que todos vayan al cielo y quiere que todos sean bendición. Eso es lo que Él quiere. Y entonces, a los padres los quiere poner a trabajar en enseñar, en predicar con el ejemplo, en amar, en servir. y a pasar el trago amargo de corregir porque se siente feo. Es un trago difícil. A algunos se les pasa la mano, cuando no leen el manual, se les pasa la mano, pura vara, eso no sirve. Por eso dice ahí, no se apresure tu alma a destruirlo, porque Dios no quiere destruir, Dios quiere edificar. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere construir, no destruir. Bien, en fin. No sé por qué tengo la impresión de que algunos los estoy noqueando con esta enseñanza. No lo veas así, amado. No, no, no. No lo veas así. Esto no lo dice la Biblia, pero yo lo creo firmemente. Dios cree en los pecadores. Dios cree que los pecadores pueden dejar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios cree que los borrachos pueden dejar el alcohol? ¿Dios cree que los adictos pueden dejar las drogas? ¿Dios cree que los iracundos pueden ser pacientes y amables? ¿No? ¿Dios cree que las estériles pueden dar a luz? ¿Dios cree que los ciegos pueden abrir los ojos? ¿Dios cree que los padres que se han equivocado 20 años pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? La intención de esta enseñanza no era noquearte. Quizá y ojalá si has hecho mal, pues pide, confiesa en el Señor que estás equivocado, que estás mal. Pero créele. Créele porque Él quiere hacer algo precioso en tu vida. ¿Amén? Un padre conforme al corazón de Dios piensa y se preocupa por lo que Dios quiere hacer. Ya sea con su mujer, ya sea con sus hijos. ¿Por qué le agrada tanto Abraham a Dios? ¿Por qué no exaltó, por ejemplo, a los hombres que fueron a corregir a Job? Si tú has leído Job, te das cuenta que llegan tres hombres que se saben la palabra y que son buenos para conocer la palabra y que se espadearon a Job como no tienes una idea. Le pusieron una espadiza a Job. O sea, conocían la Biblia. Y te aseguro que eran rectos. ¿Por qué Dios no los exalta a ellos? Porque ellos guardaban mandamientos, pero no hacían las cosas conforme al propósito. ¿Sí? No es lo mismo que llegues a un taller y le digas, píntame este coche. A que llegues a un taller y le digas al que va a pintarte el coche, quiero que me dejes este coche como la obra más preciosa que hayas hecho en tu vida, porque quiero regalárselo a mi esposa o a mi hijo que es su graduación. Quiero que te quede como jamás hayas dejado un carro, porque es algo muy especial para mí. Cuando conoces el objetivo, haces las cosas diferentes, ¿no? No, no le voy a quedar mal, ¿cómo le voy a quedar mal? ¿Sí me entiendes? Tú puedes a llevarla con tu esposa y medio ser amable, medio ser respetuoso y serle fiel. O puedes poner en tu corazón, yo la voy a amar porque en eso voy a agradar a Dios. O puedes corregir a tus hijos, puedes decirles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. O puedes decir, yo voy a poner mi vida para que estos amen a Dios y sean luz y sal de la tierra. ¿Hay diferencia en el objetivo o no la hay? ¿Cuántos dicen amén? Abraham era un padre conforme al corazón de Dios. Porque Dios veía en Abraham que él entendía lo que él quería hacer. Dice Génesis 18, versículo 17. Ya casi acabo. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Era su amigo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué era su amigo? ¿Por qué le caía bien a Abraham? Porque Abraham estaba comprometido con el propósito de Dios. Dice, porque yo sé, Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Eso le caía bien a Dios de Abraham. Estaba comprometido con el objetivo. Estaba comprometido con el propósito de Dios. Dios veía en Abraham a un hombre preocupado por hacer, porque se cumpliera el propósito de Dios en su casa, en su familia. Mi amado, si el Señor me concediese que uno de los que me escuchan en esta mañana, uno de los casi 200 que estamos aquí reunidos, se comprometiese como se comprometió Abraham para darle gloria a Dios en su casa, habría gritos de júbilo en el cielo. Si hubiera uno, si Dios viera uno que dijera, yo voy a amar a mi esposa porque quiero presentársela a mi Dios como Cristo va a presentar a su iglesia, santa. Y no ha conocido a Dios, o le batalla con su fe, o su fe es débil. Yo la voy a amar, yo le voy a tener paciencia, yo voy a orar por ella, yo la voy a servir. Porque quiero presentarla delante de Dios sin mancha y sin arruga. Es lo que quiere Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que quiere todo marido. Señor, vamos a llegar juntos. Sea como sea. Yo prometí amarla delante de ti, yo la voy a amar. Dios busca a padres que digan, pues yo voy a poner mi vida, Señor, no para que a mis hijos les vaya bien, para que te den gloria, para que te amen, para que en amarte hereden bendición, para que en amarte tú seas glorificado en ellos. ¿Sí me explico? He ahí un padre conforme al corazón de Dios. Entonces, uy, hermano, qué bonito es, oye, pero qué lejos estamos. Estamos en México. No, yo tenía previsto que alguno de los que me escucha, y con esto quiero terminar, pudiera escucharme con ciertos pensamientos de incredulidad. Pienso que si viniste a ese lugar, tú crees que Dios existe. Amén. Digo, alguno ahí lo habrán traído a la fuerza, algún adolescente de esos que vienen todavía porque mamá les tuerce el brazo. Pero si viniste aquí, pues crees que Dios existe. Y por lo tanto crees que es todopoderoso. ¿Amén o no? ¿Sí? Bien. Abraham tenía muchas cosas adversas, más complicadas de las que teníamos nosotros. Era un pagano, era un idólatra, no tenía ejemplos de referencia, o sea, a él no le podíamos hablar de Abraham, o de Samuel, o de David, o de Salomón, no había Biblia, no había congregación, no había pastor, su mujer era estéril. Imagínate la crítica, o sea, si pues te vas a ir al desierto, ¿y dónde te vas a congregar, Abraham? No había iglesia, no había cristianismo de referencia. Pero Abraham dijo, si Dios dijo, se puede hacer. ¿Sí? Abraham dijo, si esa es la voluntad de Dios, si Dios se quiere glorificar en eso, pues Dios lo va a hacer. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. La fe no es creer cosas que se ven obvias. La fe es creer que Dios puede hacer cosas increíbles para glorificarse. La fe es creer que Él puede hacernos caminar sobre las aguas. La fe es creer que Él puede hacer las cosas más grandemente de lo que pedimos o entendemos. no porque seamos gran cosa, sino porque Él es gigante, inmenso, misericordioso y todopoderoso. Y nos pone el ejemplo de Abraham. Era un hombre conforme al corazón de Dios en toda la situación. Creyó a pesar de todas las adversidades y dijo, pues si Dios me está contratando para hacer bendición, yo lo voy a hacer. Él me va a proveer de todo. Él me lo va a dar todo. Así me lo prometió. Me dijo que no me iba a ir solo, que Él me iba a bendecir. Y a todo padre y a todo esposo que le está diciendo Dios, pues quiero que seas esto, quiero que seas bendición en tu casa. Tiene la misma promesa de Abraham, de cierto te bendeciré. Eso le dijo Dios a Abraham. Y es lo que te está diciendo a ti, mi amado. Pon tantito de tu parte para hacer la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Pon de tu parte para, vuelve tu corazón a tus hijos, para que se vuelvan a Dios, Dios te va a bendecir y los va a bendecir a ellos. Porque Dios es fiel y antes ya Dios verás y todo hombre mentiroso. Ok. Y tenía muchas adversidades. Romanos 4, versículo 18. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme se le había dicho. Así será tu descendencia. Es enfática la Biblia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Él tenía muchas cosas en contra. Alguno puede decir, uy, hermano, tengo 20 años, mi matrimonio no camina. La Escritura nos pone ejemplos de donde Dios hace que huesos secos vuelvan a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y al que cree todo lo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pausa. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿A cuántos Dios nos dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Eso no se me ocurrió a mí, amado, ni a Pablo. Se le ocurrió a Dios. Es para nosotros. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió eso, sino con respecto de quién. De nosotros, amado. ¿No dice la Escritura que los que son de la fe, todos estos son hijos de Abraham? ¿Cuántos creen tener fe? Cuando menos la mitad. ¿Cuántos creen tener fe? Ok. ¿Por qué tú vas a heredar diferente de Abraham? Si realmente tienes fe. Dios prometió bendecirlo a él, a toda su casa y al mundo entero. La promesa para ti no es diferente. Si tú te vuelves a Dios. Y si pones tu corazón y tus pensamientos en entender los pensamientos de Dios. Poner tu corazón, tu voluntad en que los propósitos de Dios se cumplan en tu casa. Cerremos los ojos un momento. Más que instructiva, definitivamente esta enseñanza es una enseñanza que tiene que ver más con nuestro corazón. Tiene que ver más con que le creas a Dios, tiene que ver más con que entiendas lo que Dios quiere de ti, tiene que ver más con que no que te lleves notas, las cuales te pueden ser útiles, sino que tú digas, Señor, si pudiste hacerlo con Abraham, ¿por qué no lo haces conmigo? Hazlo en mi vida. Hazlo en mi vida. Mi corazón estaba egoísta, distraído, quizá ha sido exhibido por tu palabra. Dios lo sabe. Dios lo sabe que estos pasajes, sobre todo cuando hablamos de perdón, de servicio, de amor, pues nuestro corazón se ve redarguido. Cuando hablamos de si nuestro corazón está volteado a nuestros hijos, es normal que el Espíritu Santo nos redarguya y que produzca tristeza. Pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento y produce fe. Produce la esperanza de que Dios perdone y me ayude a enderezar el camino. Produce el deseo de que aquel que hirió también cure y corrija aquello que señaló que estaba mal. Y a eso hemos venido, a que Dios nos enseñe y haga volver nuestros corazones hacia sus caminos, que transforme nuestros pensamientos en sus pensamientos y que perdone nuestros pecados. Y Él puede y quiere hacerlo, todas aquellas cosas, algunos quizá por ignorancia, algunos otros por tibieza. Hoy es día de la buena voluntad del Señor. Hoy quiere levantarse hombres y mujeres que a su vez levanten a otros hombres y mujeres, a esos pequeños hijos, a esos jóvenes o a esos hijos adultos que se han perdido. Corazones que se vuelvan al propósito de Dios, para que Dios cumpla su voluntad y cumpla su propósito. Mi amado, si te has sentido falto, pídele perdón, pero no te vayas sin decirle, Señor, yo quiero ser como Abraham, yo quiero pensar como Abraham, yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero colaborar contigo para que mi esposa llegue aquel día vestida de blanco, sin mancha y sin arruga, sea presentada delante de ti sin mancha, y me goce yo contigo a ver ese día en el cual tú eres glorificado habiendo salvado su alma. Lo mismo con mis hijos. Quiero ver el día en que mis hijos te den bendición, te den gloria. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Padre, piedad de mí, ayúdame. hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido ni soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido ni soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, que aún sigo siendo pecador. Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. No quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido ni soñar sin tu abrigo. Oh Señor amado, cuán grandes son tus pensamientos respecto de la familia, Señor. Cuán altos son tus caminos, cuán profundos son, Señor amado. Haz volver nuestros corazones a ti, Señor. Haz volver los corazones de cada esposo, de cada padre, de cada esposa, de cada hijo, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, para que tu vida y tu gloria se vea en nosotros, Señor. Y para que la bendición llegue a todas las familias de la tierra, como le prometiste a Abraham, Señor amado. Amén, Señor. Enséñanos, Dios. Amados, hagamos hoy un compromiso con Cristo. Creámosle a Dios, confiemos en Él. Él levanta a los cojos y da vista a los ciegos. Él no necesita grandes padres, solo necesita corazones que le crean. Dile, Señor, aquí está mi vida, transfórmame, toma mi corazón, enséñame en tus caminos, llévame al desierto y enséñame tus caminos, Señor. Moldéame para que sea bendición para los que están conmigo, Señor. Hagamos hoy un compromiso con Él. Luz, salvando al pecador. para hacer mi corazón fuerte y valiente. Envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego. Oh, ven sobre tu altar. Te doy, oh, ven a encender tu ofrenda, Señor, te ruego. Envía el fuego, oh, ven sobre tu altar. Soy, Señor, mi vida y mi todo, desde ese día te doy, oh, ven a encender tu ofrenda. Parte de Dios, que no temas. Un día Dios se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mi amado, hoy yo quiero decirte que no mires tus derrotas, sino que veas a Cristo que te llama. Hoy es Cristo el que está en medio de nosotros, hoy es Cristo el que quiere cumplir un propósito en tu vida, en tu casa, en tu familia. No le digas no se puede, cuando Él te está diciendo levántate y anda. Porque Él te está diciendo eso hoy: levántate, busca mi gloria, busca mi rostro, y de cierto te bendeciré y bendeciré a tu descendencia. Amado, levántate y anda. Levántate, créele a Dios, busca sus caminos, porque sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. Amén. Y Dios está dispuesto y está urgido en bendecir, en guiarnos por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, como dice la Escritura: pecadores, alzad las manos y enderezad las rodillas. Así levántate, dile: Señor, no soy nada, pero si tú dices que se puede, se puede. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Quita este corazón duro y pone el corazón de carne. Uno que piense, uno que sienta, uno que ame como amas tú, Señor. Créele a Dios, amado. quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar de mi vida un objeto de tu gloria, Señor. Haz de mi esposa un miembro de tu pueblo, Señor. Haz de mis hijos hombres y mujeres conforme a tu corazón, que sean saetas en tu aljaba, Señor. No te pido que sean pastores o misioneros. Te pido que sean objetos de tu gloria. Amén. Glorifícate en mi familia, Señor. Quiero ser más como tú una vez más. Quiero ser más como tú. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano que estuvo aquí, por tu presencia, por tu palabra, por tu buen espíritu, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a confiar. Bendito seas.